Hordas Terror y nada más. Cuando esta nueva creación de nuestro equipo alcance los 500 me gusta, una nueva ficción sonora o audiolibro llegará a nuestro podcast. Ahora, la llave del futuro de este proyecto en iVoox está en vuestras manos. Recordad, un me gusta es un quiero más producciones de terror y nada más. Terror y nada más presenta Antología Howard Phillips Lovecraft, la primera dramatización íntegra de todos y cada uno de los cuentos escritos por el maestro de la literatura de horror de Providence. Vívelos con nosotros y los amarás por siempre. Estimados y estimadas cultistas, estáis a punto de disfrutar o sufrir una de nuestras producciones literarias más turbadoras y escalofriantes. Se trata de uno de los cuentos de horror más célebres y valorados de su autor, el maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft. Os hablamos del color que surgió del espacio. Este cuento fue escrito por el maestro en marzo de 1927, justo después de escribir el caso de Charles Dexter Ward y en plena revisión de su conocido ensayo literario, El horror sobrenatural en la literatura. Se cree que una de las fuentes de inspiración para Lovecraft a la hora de crear el extraordinario cuento de terror y ciencia ficción que esta noche os proponemos en Terror y nada más, fueron los reservorios de agua de Sioux Tate, en Rhode Island, y Quavin, en Massachusetts. Lovecraft quería que en su historia apareciese una entidad extraterrestre sin singularidades humanas, y con esa idea y las limitaciones demostradas del ojo humano para captar determinados matices o espectros de color, creó su famoso y diabólico color alienígena venido del espacio exterior. Esta obra única de ciencia ficción y terror creada por el maestro se publicó por primera vez en la revista Pulp Amazing Stories en septiembre de 1927 y su autor lo eligió como su cuento favorito dentro de todas las historias cortas que había creado. Se han creado diversas adaptaciones cinematográficas de este cuento, siendo la última la dirigida por Richard Stanley en 2019. Si bien hace ya unos cuantos años realizamos una versión adaptada del presente cuento, para nuestra antología Lovecraft hemos querido trabajar en una nueva versión mejorada en todos los sentidos y enfatizando el gran poder atmosférico y terrorífico que la historia posee. De esta manera vais a vivir probablemente una de las experiencias terroríficas más intensas y perturbadoras de las que hayáis vivido nunca con nosotros. Para ello hemos aplicado temas musicales y efectos de sonido renovados y potenciados. Hemos desarrollado un nuevo guion adaptado. Se ha grabado el cuento desde cero, tanto la narración como los diferentes personajes que aparecen en la misma. Y como decimos, hemos tratado de conseguir un montaje final tan inmersivo y tan escalofriante que esperamos que en más de una ocasión tengáis que mirar de reojo a vuestro alrededor para cercioraros de que estáis en un lugar seguro. Esperamos de todo corazón que donde estéis, con quien estéis y en el momento que decidáis disfrutar de esta producción, lo paséis mal, muy mal. Si es así, sabremos que hemos logrado hacer honor con nuestra adaptación a la obra maestra de la literatura de terror y ciencia ficción que os ofrecemos en esta ocasión en Terror y nada más. Suerte, cultistas. La vais a necesitar. ¡Ya! ¡Ya! ¡Terror y nada más! ¡Fag!